Agradecemos a Dios porque está nuevamente con ustedes en una nueva edición del programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que ha sido grato estar todo este trimestre. En realidad es la penúltima lección, el penúltimo estudio de estos 13 diálogos que vamos a tener con ustedes. Recuerde también que estamos tratando estas cartas maravillosas de Pablo, la primera y la segunda, y lógicamente estamos terminando ya con la segunda. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa. Con ustedes, nuestro pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer, como siempre, poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. El tema de hoy es un tanto delicado, pero está en la Biblia y tenemos que conversarlo. Pablo está haciendo una advertencia a los de Tesalónica. Si usted revisa un poquito los capítulos 4 y 5 de 1 Tesalonicense, Pablo escribió acerca del tiempo del fin a ellos, le comenzó con palabras de ánimo a los creyentes, después siguió con una exhortación, y por último, si usted analiza la segunda carta, tiene más o menos el mismo esquema. Él procura animar a los tesalonicenses por medio de estas aflicciones que están pasando, y luego corrige algunos conceptos acerca del futuro. Eso más o menos es la temática de los capítulos de la primera carta a la segunda carta. Correcto. Sería interesante, creo, leer un texto de lo que se encuentra aquí, de lo que vamos a tratar. Se encuentra en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es un texto un poquito complicado. Claro que sí. No en el sentido de lo que dice, sino es que nos faltan algunos antecedentes. Nosotros vamos a revisar durante la conversación de esta semana que Pablo hace alusión, ya sea a su primera carta o algo que ellos les dijo cuando estuvo con ellos, y también algo que él está seguramente poniendo por lo que Timoteo le dijo en la visita que hizo. O sea, varios antecedentes que lógicamente no están aquí, porque podría haber sido muy extensa la carta realmente. Bueno, creo que aquí Pablo les está diciendo que ellos deberían ser pacientes con respecto a los eventos finales, los eventos del fin. Advertirles además acerca de las falsas enseñanzas que circulaban sobre este tema. Entonces, creo que esto ha estado presente toda la vida ha estado presente esto de que el enemigo está preocupado. Está preocupado porque a fin de que nosotros no hagamos la preparación que deberíamos hacer. Hay una cantidad de cosas que se dicen. Dicen que va a acontecer esto, dicen que el fin va a venir cuando esto acontezca, cuando esto otro acontezca. Pero son cosas que se dicen. No hay nada escrito. No, al ir a la Biblia no encontramos nada con relación a eso. Y es precisamente eso lo que acontecía. Además, Pablo también estaba preocupado porque en ese tiempo seguramente habían tomado palabras de que él había dicho, la habían torcido y la habían aplicado mal. Entonces todo esto servía para que la gente se desorientara, para que la verdad es que estuviesen a lo mejor demasiado ansiosos esperando en ese tiempo la venida del Señor, cuando él no les había dicho eso. Él tiene que hacer una aclaración mediante esta carta. Y aquí donde nos falta algún antecedente, porque no sabemos qué les dijo en realidad cuando estuvo con ellos. Pero puntualmente, la segunda carta de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 1 al 3, aquí se plantean algún antecedente que Pablo está tratando de explicar. Dice allí, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Vuelve esta apelación tranquila, pastoral, Pablo, a decirle, los rogamos. Y es interesante porque también dice, y nuestra reunión con él. O sea, claro, se incluye él. Claro que sí. Incluye a los hermanos y nos incluye a nosotros también. ¿Por qué no? En el versículo 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué te parecen los textos? Bueno, aquí, en primer lugar, él les advierte, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Habíamos tratado algo, habíamos conversado sobre algo. Yo les había instruido algo sobre las Escrituras. Bueno, que nadie los mueva de eso. Entonces, pero recordemos que el argumento que estaba, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Pudiera ser que quien les estaba hablando les dijera, mire, yo soy profeta de Dios. El Señor, alguna revelación, el Señor les dice... Bueno. Tal cosa. Y hoy día pareciera que está pasando exactamente lo mismo. Hay muchos que aparecen como profetas, incluso algunos. Hace poco me llegó un correo que había muerto uno de los profetas que se creía el Mesías. Claro. Con alguna interpretación de los acontecimientos finales. Apuntan a esto. Y lo que está pasando con ellos es lo mismo que está pasándonos hoy día. Por eso que la carta es tan oportuna para nosotros. Nadie os engañe en ninguna manera, le dice. Claramente. Tengan cuidado, porque dice, ni por carta como si fuera nuestra. Claro. Miren lo que dice Pablo en esta carta, dice que ustedes deben hacer esto, en fin. Entonces, él les advierte, tengan cuidado con esto, porque esto es lo que están usando. Nadie os engañe de ninguna manera. Claro, entonces, porque aquí podría parecer que estén tomando la carta de Pablo y dándolo torciéndolo y distorsionando lo que él dice, o alguien a lo mejor escribió algo, porque te podría darse también, sí, y tome el nombre de Pablo para que le hagan caso, porque exactamente está creyendo lo que Pablo dice. Y esto es tan común, porque hoy día incluso encontramos a veces que aparecen personas que han descubierto, han escrito cosas. Yo recuerdo cartas que me han llegado a las manos en que se anticipan algunos hechos, algunos acontecimientos, que se han recibido revelación. La verdad, las cosas que uno tiene que ser muy cauto en esto, porque uno tiene que pensar si efectivamente van a edificar la iglesia, están haciendo un aporte a la salvación de las personas, o están dando una vislumbre de futuro que ellos pensaron, se imaginaron, la escribieron, y esas cosas casi siempre producen división en la iglesia. Exactamente. Entonces, hasta allí donde uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo que está teniendo entonces esta situación? Y fíjate, no hace mucho que esto ocurrió, de una persona que dio una fecha en que el mundo se iba a terminar, que iba a venir el Señor. Dio una fecha y dijo que si eso no se cumplía, él era un profeta falso. Pero luego, cuando no se cumplió, entonces sacó otro argumento. Claro. Entonces, bueno, esto es parte de lo que el enemigo está haciendo, parte de la estrategia del enemigo. Pero Pablo les subraya allí, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es algo que ustedes deben tener presente. Tienen que tener muy presente que esto tiene que acontecer. Después de esto es cuando va a venir el Señor. Entonces, ellos tenían que estar con los ojos bien abiertos. El Señor no vendría en el momento en que aquellos estaban anunciando. Claro, algo tiene que pasar antes que venga, porque hay un problema que se suscita a veces también con nosotros, es que nos vamos a los extremos. Por un lado, no, Cristo no va a venir luego, se va a demorar, se está tardando. Por otro lado, viene, e incluso algunos, y lo deja entrever las cartas de Pablo, que algunos estaban pensando que ya estaba casi viniendo, y que podía aún ya estar con ellos. O sea, cómo los conceptos se van distorsionando, y esto sucede cuando uno no lee la Biblia en su contexto general. Estaba leyendo un libro bien interesante, al comienzo lo encontré un poquito liviano, pero ahora se está poniendo un poquito pesado, porque habla de fe y ciencia. Y entonces él dice que entre las concepciones que a veces hay de interpretación, se basan en datos, dice él, pero no son los datos que exponen ellos, sino que exponen las interpretaciones de esos datos. Y aquí viene el problema. Claro, por ejemplo, sí, en cuanto a creación, a creacionismo y evolucionismo, manifiesta el autor. Interesante esas concepciones. Y algo más que el autor dice, y que me parece que viene al caso, que en la exposición que hacen de sus desarrollos en cuanto a postulados, dejan de lado algunos conceptos básicos y entonces dan su propia opinión diciendo esto es así. Y lo terrible, dice, no es terrible, lo digo yo quizás, cuando algún científico tiene un tinte religioso, ya no es científico. ¿Por qué? Claro, porque está tomando datos quizás de un libro que para ellos no tiene sentido, que es la palabra de Dios, no para ellos no lo creen. Ellos creen en lo que están viendo, en lo que examinan, cómo son estos fósiles, cómo son estas rocas, qué sé yo, y de esos datos saca, pero luego da su opinión. Y aquí podría haber estado pasando exactamente lo mismo. Leyeron la carta de Pablo y luego le dieron una interpretación que llevó a la iglesia a un extremo o a otro, y eso es peligroso. Por eso Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, les ruego, les digo por favor que atiendan a esto con mucho cuidado. No se muevan, manténganse en la línea que yo les dejé, de la cual hablamos, y ahora agrego algunos antecedentes para que sea todavía más seguro el planteamiento en relación a la venida de Cristo. Y puntualmente yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque aquí dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que engañe. Y esto sí, fíjate, que es bien, claro que puntual. Sí. Fíjate, a veces las ideas nuevas pueden ser bíblicas, uh-huh, pero no estar en armonía con la enseñanza bíblica complementaria. Claro. Entonces, ahí es donde produce confusión, porque mira, yo te muestro la Biblia y te dicen, mira lo que dice acá, esto significa esto, mira. Y claro, está ahí, está leyéndolo, pero a veces... ¿Pero en base a qué? A veces, ¿qué es lo que está hablando el autor a veces? No está de acuerdo con el contexto, con el contexto general también. Claro. De lo que habla la Biblia, no puede ser, porque la Biblia está diciendo en muchas partes, dice esto, entonces no puede ser que en un versículo cambie. Dios no cambia así tan fácilmente. Dios no cambia, mejor dicho. Entonces, creo que ahí está. Ahora, aquí, en esta parte que estamos viendo, aquí Pablo está planteando el problema. Y Pablo también les escribe acerca de la solución. No los deja ahí solamente. Claro. Bueno, de esto vamos a seguir conversando durante la semana. Les agradecemos porque estuvo con nosotros. Nos encontramos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Recuerde, siempre nuestra fe debe estar fundamentada en un escrito está. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.